en cada uno de los departamentos de nuestro querido San Juan. Una política de Estado que viene de parte de nuestro señor gobernador Marcelo Rego. En esta instancia vamos a invitar al secretario, ingeniero Alejandro Martín, a que nos dirija unas palabras, por favor. Bueno, buenos días. Gracias a todos por asistir a este evento. Gracias, Fabiana, y a todo el equipo, a los demás directores, secretarios del equipo de producción. Sobre todo porque queríamos demostrar una dirección de defensa al consumidor con puertas abiertas. Como fue un lema de esta secretaría cuando comenzamos, hacer una secretaría puertas abiertas, sobre todo para los sanjuaninos, los empresarios, los comerciantes y también a todos los consumidores. Y en este día que marcamos, justamente estábamos, ¿por qué se celebra este día? Hay una declaración de las Naciones Unidas de 1983 que celebra el 15 de marzo como Día de la Defensa de los Consumidores. Y resalta al consumidor como un eslabón muy importante en toda la cadena productiva y comercial. No nos olvidemos que el consumidor es el que demanda bienes y servicios. Pero muchas veces ese consumidor queda desprotegido. Desprotegido por ahí, a lo mejor por negligencia o muchas veces también por mala voluntad. Y para eso está la Dirección de Defensa del Consumidor, para proteger a toda esa población y muchas veces nosotros, que por ahí termina estando vulnerable ante, digamos, empresas grandes o algunas veces muchos vivos del mercado también. La Dirección de Defensa del Consumidor presta un servicio. Y para distintas edades, creo que hay un gran trabajo de defensa, sobre todo que le ha dado una gran impronta a Fabiana, al tema de la tercera edad o los ancianos, que son, diría, de los más vulnerables y que justamente ella le presta una gran atención. Así que bueno, yo invito a todo el equipo a seguir trabajando, sobre todo para entender que nuestro trabajo es un servicio a los demás, como un pedido también del gobernador de seguir creciendo y hacer una actividad para un San Juan mejor y una Argentina mejor, que pidamos a Dios nos ayude para lograrlo, y creo que vamos por el buen camino. Así que muchas gracias. Hace un gran momento en este acto donde se lanzará el programa Conocer tus derechos, para lo cual invitamos a la directora de Defensa del Consumidor, señora Fabiana Carrizo, a que nos explique tal programa y nos dirija unas palabras. Bueno, yo lo hago al micrófono. Bueno, muchas gracias. La verdad que lo hemos hecho muy extensivo, pero porque tenemos mucha información, mucho trabajo. Bueno, quiero agradecer al secretario Alejandro, al ministro que no pudo hacerse presente porque está en otra actividad. Agradecerles de que somos un equipo de trabajo desde el Ministerio. Fede, muchas gracias también por tu acompañamiento a los compañeros de trabajo. En primer lugar, a mis compañeros diarios de trabajo, al equipo de defensa al consumidor, que son unos pioneros que le ponen horas, que le ponen esfuerzo y que también saben de lo que se trabaja en la dirección. Yo cuando ingresé a Defensa al Consumidor, sentí, dije, ¿qué es lo que es esto? ¿Realmente se los digo? ¿En qué? Porque no tenía el conocimiento de todo lo que abarca los derechos de los consumidores. Porque está reflejado en el artículo 42 de la Constitución Nacional, que es lo más grande que tenemos los argentinos, imagínense, de poder empezar a trabajar transparentemente, que es el camino de este gobierno, la transparencia y la cercanía que nos pide el gobernador. Eso hemos hecho durante todo el año, se refleja en cada programa, y yo dije, debido al trabajo territorial que hemos tenido, hemos mirado el desconocimiento que hay de la ley, el desconocimiento que tienen no solamente los consumidores, sino los proveedores, los que están abriendo sus puertas para que la gente vaya y sean sus clientes. Por eso hemos desarrollado un programa que hoy es el lanzamiento del Conocer tus Derechos, que está acá justamente, que vamos a tener la presencia en el territorio con ese código QR, donde está toda la información y donde también está la ley, que tenemos que empezar a tenerla en cuenta y saberla como el abecedario, de esa misma forma. Así que agradecerles a todos, agradecerles a los corredores inmobiliarios, a la Asociación de Celiaquía, a la gente de CIDI, que hemos tenido un trabajo interministerial increíble también con la gente de medio ambiente, que hemos podido seguir trabajando con turismo, cerca así, protegiendo a los turistas, y a los programas que desarrollamos en cuidando a nuestro adulto mayor y cerca de nuestros jóvenes, que son los dos sectores más vulnerables de los derechos de los consumidores. Agradecerles a todos ustedes y a seguir poniendo todo, trabajar en equipo en lo que nos va a llegar. Vamos a llegar a buen puerto si trabajamos en equipo. Muchas gracias y muchas bendiciones. Y no bajemos los brazos, que tenemos un gobernador muy cerca de la gente. Muchísimas gracias. Damos por finalizado este acto. Muchas gracias por haber venido.